¡No te pierdas lo último! Somos Nicoleta Gabardini y Alejandra Campoff y estamos una vez más aquí con ustedes en No te pierdas lo último. Vamos a hablar de actualidad, moda y cotilleo y entrevistaremos a la rubia más deseada, Patricia Conde. En el resumen del día nos encontraremos con el fin de una familia feliz, la juerga playera de Rihanna, el precio justo a la muerte de Rocío Dúrcal, Lizzy en Hawái y Beckham se muere de celo. 5 minutos con Patricia Conde, última hora y por último la agenda del mes. Hoy empezaremos la mañanita con una canción para alegrar a todos los oyentes. Le dejamos con Lady Gaga y su canción Just Dance. No te pierdas lo último. No te pierdas lo último. Se preguntarán qué familia es la que acaba. Pues la de Alberto Martín y Lidia Bo. La semana pasada saltaba la polémica. El aparente feliz matrimonio entre Lidia y Alberto se venía abajo. La causa, una denuncia presentada por la actriz por la presunta implicación de Alberto en un delito de abusos sexuales a una menor. Alberto ha quedado en libertad, sin medidas cautelares y la solicitud de alejamiento que reclamaba Lidia, en calidad de tutora de la menor, le ha sido denegada. Cambiando de tema, nos vamos a la juerga playera de Rihanna. Así sí, tras meses de sufrimiento, la cantante se suelta la melena. ¿Cómo nos gusta ver que Rihanna ha recuperado la sonrisa? Con todo lo que ha pasado desde que Chris Brown la mandara al hospital en febrero, el sol, la playita, una refrescante cerveza y te olvidas de todo, o por lo menos ella lo intenta. Han salido imágenes de sus recientes vacaciones en Barbados. Ahora parece que por fin Rihanna se olvida de su ex y se fijan otros chicos. Su gente la ha hecho entrar en razón. Rihanna se negaba a romper con Chris, pero la amenazaron con que si volvía junto a él, su carrera se acabaría, explica una fuente cercana. Otra actualidad es la polémica herencia que Rocío Dúrcal dejó tras su muerte. La pérdida de Rocío Dúrcal en 2006 dejó a su marido, Junior, sumido en la depresión. Sus hijos, Carmen, Antonio y Shaila, se volcaron con él para ayudarle a superar tan terrible momento. Ahora, una vez recuperado, Junior se enfrenta a sus hijos por una denuncia por el reparto de la herencia. Estos le declaran algo más de 3 millones y medio de euros y propiedades inmobiliarias. No te pierdas lo último. No te pierdas lo último. Trasladamos hasta Hawái, donde Lindsay recupera la sonrisa. Si la cara es el espejo del alma, está claro que Lindsay está saliendo adelante de su ruptura con Sam. La clave, playa, risas y sobre todo muy buena compañía. La Bella Vita, eso dice el tatuaje de Lindsay que lleva al final de su espalda y que nos ha dejado ver sin tapujos mientras pasa unos días en Hawái. Hasta la isla se trasladaba la semana pasada junto a su hermana Ali, quizás en un intento de poner tierra de por medio entre ella y Samantha. ¿Qué mejor lugar para superar la ruptura que una playa paradisiaca? Desde que está en Hawái, parece que Lindsay ha recuperado su interés por los hombres. A la actriz se la ha visto tonteando con un nuevo chico, Ben Horst. Atrás han quedado las malas caras de hace una semana, aunque lo que de momento no ha podido controlar es su drástica pérdida de peso. Ella misma ha reconocido ser adicta a unas bebidas isotónicas que le permiten controlar su peso, pero ¿qué va a controlar ya? A continuación vamos a hablar de Victoria Beckham y su celo. Unas fotos de futbolista con una modelo han puesto a Victoria en pie de guerra. Marian es una modelo húngara, conocida en su tierra por sus desnudos en la revista. Mantiene que ha quedado un par de veces con David Beckham. Vicky está que se sube por las paredes. La noticia de que David se está viendo con la modelo húngara Marian ha provocado que Victoria pierda los estribos y cancele la fiesta que estaba organizando para celebrar sus 10 años de casado. Afirman haber visto al futbolista y a la modelo cenando en Milán. Y eso no es todo, aseguran que ella la tiene totalmente hechizado. Victoria está harta de que su marido sea incapaz de mantenerse alejado de otras mujeres cuando ella no está presente. La situación entre David y Victoria se ha vuelto insostenible, dicen fuentes cercanas. Les dejamos con Calle 8 de Pitbull. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. A pit got it locked from goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot, yeah. Label flop, but pit won't stop, got her in the cockpit playing with pits. ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is. With the women down here, all the sh**, they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. No te pierdas lo último. No te pierdas lo último. Pasando a otro lado del mundo, aquí a nuestro lado se encuentra nuestra querida y deseada Patricia Conde. Sé lo que hiciste, ha cumplido 500 programas, y en No te pierdas lo último hemos querido que su presentadora, Patricia Conde, haga un balance de su trayectoria en el programa y del momento en el que se encuentra. ¿Cuántos programas? ¿Esperabas que el programa fuera a tener tanto éxito? Nosotros no esperábamos llegar a tanto. Y mira, ¿sabes lo que pasa? Que como hemos ido creciendo, poco a poco no te das tanta cuenta. ¿Y en todo este tiempo has aprendido a superar las críticas? Desde que era niña, aprendí que las críticas suelen ser por envidia. Por eso, no me duelen. Además, la tele está llena de mujeres florero. Y creo que aquí hemos demostrado que además de estar buenas, somos inteligentes. Y aparte de esto, ¿cómo es Patricia Conde en la intimidad? Pues soy muy gamberrilla, pero siempre de cachondeo, contando chistes. ¿Eso es difícil, siendo una estrella como tú? De estrella nada, yo sigo siendo la misma, reportera. El único que he cambiado es que ahora soy más vieja. No me gustan esas tonterías. Para mí, esto es un trabajo y estoy deseando que termine para irme con mis amigos y echar una risa. ¿Has aprendido a verte en las revistas? Forma parte de mi trabajo, pero no es algo divertido. Bueno, Pati, aquí nos despedimos y decidimos tenerlo suerte en tu programa. Para acabar el programa, les dejamos con una canción de Juan Magán, Verano Azul. todas las mujeres en esta fiesta. Yeah.